Nos dice hoy el Señor: sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan. Hay algo dentro del ser humano que lleva a eso. Dentro de todo ser humano. Y no penséis solamente en los reinos y en los estados, ¿no? En cualquier comunidad, un lugar de trabajo, cualquier cosa. Siempre hay algo dentro de nosotros que nos lleva a querer preponderar, que nos lleva a no reconocer la esencial igualdad del que está al lado. Reconocerla la reconocemos con nuestras palabras y a lo mejor hasta con nuestro pensamiento, pero después con las obras no. Con las obras desdecimos lo que afirmamos, no ya con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. La radical igualdad de todos. Sin embargo, después uno tiene dinero y dice: sí, sé que el otro se está muriendo de hambre, pero yo puedo con esto, pues, yo qué sé, comprarme un móvil mejor, lo que sea, pues voy a hacerlo. Todos somos iguales, su vida vale más que la mía, igual que la mía, pero a mí me apetece esto. O quien dice eso, mil cosas. Ya hemos hablado en otros sermones, cómo también si esto lo llevamos al extremo, pues nos llevaría a convertirnos en un San Francisco de Asís. Pero es que el peligro no está en el extremo, el peligro es que apenas damos pasos hacia ese extremo. Ese es el mal. Yo no digo que nadie haga, pues ya lo he dicho en más sermones, haga gastos, porque el dinero está para eso. Y es lógico, vivimos aquí, tampoco vamos a ir vestidos de mala manera, ni... pero hagamos algo, lo único que se nos pide es eso, hagamos algo. Ese será el modo de reconocer con obras, no solo con palabras, la radical igualdad de todos. Incluido del Papa, de los cardenales, de los arzobispos, todos. Son misiones, ministerios, funciones que ejercen en la Iglesia, pero todos somos iguales. Esencialmente iguales ante Dios. Son tonterías lo que nos distinguen a los ojos de Dios. Este rubio, el otro moreno, este buena salud, mala salud, yo lo puedo cambiar, diría Dios, todo esto en un segundo. Después hay funciones, eso es verdad. Funciones que son esenciales. Si en los pueblos no hubiera alguien que gobernara, y a veces con mano férrea, aunque no lo entienda nadie, pues en fin, todo caería en la anarquía, en el desorden, en... Yo a veces lo he pensado, que puede haber situaciones en que un gobernante lo vea todo tan mal en un determinado lugar que diga: voy a hacer lo que debo hacer, en conciencia, lo que veo que es mejor para esta masa que ha caído en la anarquía, aunque después sepa que me voy a tener que marchar y a lo mejor lleno de deshonor, lo que sea. Pero a veces el gobernante, aun reconociendo la esencial igualdad de todos, debe imponer el orden con mano férrea. Eso a veces también pasa en la Iglesia. Todos somos iguales. Todos somos esencialmente iguales. Pero a veces, para el gobierno de esa pequeña comunidad o de la Iglesia universal, a veces esa persona que reconoce la igualdad de todos tiene que poner ese orden, como San Pablo lo hizo. Él cosía pieles de camello haciendo tiendas. Pero cuando algunas veces alguna iglesia se desmandaba y comenzaba a cundir el desorden, comenzaba a desviarse, él la visitaba y llegaba allí como juez y ponía orden y expulsaba de la comunidad y decía: a este no lo volváis a aceptar, no lo volváis a aceptar. Así de claro, ¿eh? Con lo cual, la radical igualdad de todos no significa que no tenemos ya que hacer nada, que no, no, significa que debemos trabajar especialmente por esa igualdad lo más posible para que todos, todos disfruten de igual manera de este mundo en el que Dios nos ha puesto. Y eso hoy, como en todas las épocas, requeriría poner orden en muchas cosas. En muchas cosas. Y en cada sector de la sociedad, del mundo, requeriría alguien, o muchos, o un grupo, que se pusieran a poner orden, a poner la razón para organizar las cosas y no que las cosas vayan a su aire. Porque cuando las cosas se dejan a su aire, en realidad no se dejan a su aire, se dejan al aire del que quiere hacer su voluntad. Y eso lo vemos en todos los aspectos, ¿eh? Si un barrio lo dejáramos a su aire y el orden de la ley dejara de imponerse, no habría más libertad. Al final lo que habría sería unos grupos que impondrían su voluntad. Unos grupos, pues, como hemos visto a veces en las películas, que ocurren en barrios dejados de la mano de Dios. Lo mismo también pasa en la iglesia. Si dejáramos absoluta libertad, no tendríamos más libertad. Lo que tendríamos sería lo mismo que en un barrio, pero a nivel eclesial. Como veis, las funciones de la iglesia son muy variadas. Y todo requiere de personas dedicadas a ellas, a esos sectores. Unos se dedican solo a los pobres, otros se dedican solo a la teología. Dentro de la teología uno se dedica solo al arameo y otro se dedica a la liturgia, y dentro de la liturgia uno investiga cómo era la misa en el siglo IV después de Cristo. Otros se dedican a los enfermos, otros a un determinado tipo de enfermos. Si esa persona que se dedica a un determinado tipo de enfermos quisiera dedicarse a todos los enfermos, el resultado es que habría unos enfermos a los que no se les podría ayudar por su especificidad de la enfermedad. Y así podemos ir revisando la iglesia. Algunos también tienen que encargarse de gobernar. Alguien debe coordinar a toda esta gente. Y aquí viene el versículo que hemos leído hoy, ¿eh? Aquí viene cómo dice que ese servicio, ese ministerio es un servicio. Por eso yo, cuando veo sobre todo pues el Vaticano con todas sus ceremonias, sus mármoles, a mí me parece muy bien. Puede la iglesia entera vivir en tremenda pobreza, pero que al menos tengamos un lugar donde hagamos las cosas con dignidad, donde hagamos las cosas que digamos: qué bonito, no nos cuesta mucho. En realidad no nos cuesta nada, solo mantener lo que ya tenemos. Fijaos qué poco cuesta. Y en cierto modo, si me permitís, Dios suscitó esos papas, artistas, cultísimos del Renacimiento, para que esa gente supiera crear un equipo adecuado para hacer un entorno donde las funciones de la Iglesia Católica, hasta las diplomáticas dentro del Palacio Apostólico del Vaticano, se desarrollen con esa dignidad. Dios en cada momento suscita lo que se necesita. Y lo mismo que suscita en un momento dado la Madre Teresa de Calcuta en un sitio, y en otro momento suscita a Santo Tomás de Aquino para la teología, también suscitó una sucesión de papas durante siglos, amantes del arte, de un gusto exquisito y que supieron crear esos equipos, que no fueron creados en otros lugares, ni en otras cortes, ni en otros entornos, aunque había el mismo más dinero, supieron crear esos equipos porque Dios quería que aquello se hiciera con un honor, porque aquello redundaría en honor de su nombre. Fijaos esta visión teológica que podemos tener de estas cosas, incluso tan materiales. Pues nada más, que todos nosotros sepamos valorar las funciones de cada uno en su puesto, cada uno con su misión, cada uno tiene una misión directamente dada por Dios, y que nos esforcemos por hacerla con más amor, más perfectamente posible, y todo para el honor de Dios.